bienvenidos al podcast de mi blog Falta Técnica. Mi nombre es Eric. En este episodio quería hacer como un pequeño resumen de la primera ronda del Preolímpico FIBA América 2011. Y a la vez hacer un pronóstico de la segunda ronda. Quiero empezar por los dos equipos que se eliminaron, Cuba y Paraguay. Sobre Cuba, en el último juego contra Brasil, me gustó que montaron una buena organización ofensiva. Imagino que ese era el plan del dirigente amarillo, entonces, desde las preparaciones, desde el Preolímpico. Parece que le tomó unos cuantos juegos para los jugadores en contra el sistema. Me parece que podrían ser un equipo peligroso en los Juegos Panamericanos. En el caso de Paraguay, lucieron mejor de lo que yo esperaba, especialmente considerando que en Paraguay es una liga semiprofesional. Inclusive me parece que algunos de los jugadores del equipo, o sea, tienen trabajo, no tienen nada que ver con baloncesto, y se tuvieron que pedir sabáticas y vacaciones para poder ir a jugar, lo que será un poco como la época de Puerto Rico en los años 50 y los 60. Pero para hacer una liga semi-pro, lucieron bien y una buena experiencia. Me da gracia un comentario de Henry Newman, que sí, a los apoderados de Puerto Rico, del BCN, que tenían varios candidatos para refuerzo. Bueno, yo tiré un par de números de los jugadores más destacados, de los jugadores grandes, si Fabio, Araújo, y sinceramente no se los recomiendo todavía. Dale un par de añitos más en lo que se desarrollan. Ahora, los equipos que sí avanzaron a la segunda ronda, voy a empezar desde los peores hasta lo mejor, por lo que empiezo con Panamá, que estadísticamente fue el peor equipo. Sinceramente, no lo veo ganando ningún juego, inclusive esta mañana ya perdieron con Dominicana, parece que ya se eliminaron. Su único jugador destacado ha sido Rubén Garcés, los demás han tenido una muy mala producción. Con todo eso, esa línea frontal de Rubén Garcés y Lloreda, pues, sigue siendo, pues, problemática para los equipos opuestos. Y pero el mayor problema que tienen en la ofensiva es el tiro de tres. O sea, aparte de que no tienen el armador, no pueden meter el tiro de tres. Me parece que eso recae más en Forbes y en Pinock y en Warren, pero no pueden meter el tiro, no sé. No son tiradores naturales de tres, y es un equipo que no tiene tiradores. Tienen muchos atletas, ¿no? Físicamente y el atleticismo muy superior a otros equipos, pero no tienen los basketball skills que se requieren en la FIBA para ganar. Luego de Panamá tenemos al equipo de Uruguay. En mi opinión ha sido el equipo que más me ha decepcionado, basado en el análisis estadístico que yo había hecho previo al Preolímpico, y ahora es tan peor porque perdieron a Mauricio Aguiar, que era el único alero natural del equipo. Un equipo que estaba jugando, me parece, como 7 jugadores en su rotación, y perdieron a un jugador de 4. Así que Uruguay, me parece que va a terminar siendo la decepción del torneo. O sea, siempre tienen esa combinación mortal de Batista en el interior y el shooting guard este, Leonel, tirando de atrás. Pero me parece que Uruguay, lamentablemente, ya dieron lo que iban a dar. Le sigue el equipo de Canadá, que han jugado justo como yo esperaba. Yo, como dije, no los veo ni haciendo las Olimpiadas, ni siquiera llegando en las posiciones 3, 4, 5. Parece que aquí termina el mando del dirigente Rotins. La ofensiva mejoró en la primera ronda. Mejorado, aunque ahorita jugaron contra Argentina, y aunque defendieron bien a Argentina, la ofensiva nada. Precisamente porque depende mucho del tiro de tres. Por lo menos con Dominicana parece haberse metido, y contra Brasil. Pero aquí contra Argentina, el canasto de tres no se estuvo metiendo. Y parece que no son muy consistentes en ese tiro largo. Así que mucha gente se va a sorprender con Canadá, porque es uno de los nombres grandes de las Américas. En el equipo, pues, tienes los más destacados, han sido Joel Anthony, que en la NBA no puede meter la bola, pero en la FIBA se desempeña aceptablemente en la pintura. Y Jermaine Anderson ha sido su mejor jugador de perímetro. Luego tenemos al equipo de Brasil, que era mi equipo favorito para quedar primero en el Proolímpico, y todavía entiendo que pueden terminar primero. Me parece que el dirigente Magnano lo estuvo guardando un poco. Está viendo los minutos de Splitter y no llega ni a 100 minutos. Y contra Cuba jugaron muchos jugadores del banco. Me parece que inteligentemente Magnano dijo, o sea, entendió que la segunda ronda va a ser la más difícil, 4 juegos consecutivos. Me parece que hoy contra Uruguay van a demostrar su poderío, y los veo ganándole a Argentina, que es su último juego en la segunda ronda. Y tienen, me parece que la mejor línea delantera de todo el preolímpico, en Splitter, Giovannoni, que es un 3 que juega 4, y Machado, tres jugadores sobresalientes. El backcourt me parece que ha decepcionado un poco con García y Vuelta. Se cometen muchos turnovers y no han tirado tan bien como se esperaba. Brasil también parece haberle afectado en las estadísticas. Como Magnano los cuidó, como que no dieron pela, como hizo Argentina y Puerto Rico. Pero Brasil, en mi opinión, sigue siendo el favorito. Van a jugar mejor en la segunda ronda. Luego les sigue el equipo de Venezuela, que puede decir que es el wild card o el dark horse de la segunda ronda, porque es el equipo que puede dar el palo. Yo pues ya los tenía llegando en quinto lugar, yendo al repechaje del 2012. Lo mejor que tiene este equipo es su ofensiva. Tienen la mejor ofensiva de la primera ronda, y sencillamente en el cuadro inicial no tienen debilidades. Las 5 posiciones son sólidas y te matan de 3, interior, juego de transición, una ofensiva estilo Phoenix Suns. El problema, pues, ha sido el clutch, porque están ganando 3 cuartas partes del juego, al final se desploman. Parece que es un equipo joven, no tienen la fortaleza mental todavía, la veteranía, la experiencia para cerrar. Y me parece que contra Canadá, pues, lo hicieron muy bien, y vamos a ver ya con Puerto Rico, pues, cogieron una pela, pero eso era de esperarse. Parece que pueden rebotar contra el resto de los equipos y llegar en esa quinta posición para ir al repechaje. De sus jugadores, el más que se ha destacado, pues, Greivis Vázquez. Estadísticamente ha sido uno de los mejores point guard del equipo, inclusive por encima de los armadores de Puerto Rico. Pero el problema de él es que al final del juego se convierte en barea y en arroyo. Se pone a tirar mucho la bola, temprano en el reloj, no confía en sus compañeros, no pasa la bola. Ese es el detallito. Y tal que sea que contra Canadá, cuando sale con falta, el resto de la ofensiva en el tiempo extra fluyó súper bien lo que estaba haciendo el resto del juego, y le pudieron ganar. Así que él parece tener serios problemas liderando el equipo a la hora de la verdad. Luego le sigue el equipo de Dominicana, que estadísticamente para mí fue la mayor sorpresa, porque yo mencioné que estaba muy decepcionados con ellos y pensaba que ni siquiera iban a llegar a las semifinales, pero parece que van a tomar el puesto de Uruguay por ahora en las semifinales. Lamentablemente la lesión de Sosa podría cambiar todo esto, ya que ellos, que están finitos en la posición de armador, me parece que se quedan con un solo armador natural, lo que podría ser desastroso. Siente contra algunos de los equipos, esa combinación de Jamichael Martínez y Al Horford, probablemente la mejor combinación de hombres grandes en el torneo, la que es mortal lo que están haciendo esos dos jugadores. Luego de Dominicana sigue el equipo de Puerto Rico, que junto a Argentina, pues, son uno de los favoritos, dejándonos llevar por las estadísticas de la primera ronda. Y al igual que Argentina, están dominando en defensa. O sea, es increíble lo mucho que mejoró la defensa de Puerto Rico del año pasado, de Turquía. Inclusive, viendo las estadísticas de la Copa Tutumalchán hasta ahora, una mejoría, wow. Y muy cerca de lo que ha hecho Argentina. Si ven mi análisis estadístico de los jugadores, Galindo y Ricky luciendo muy bien, y da la casualidad que Galindo, el juego de Venezuela fue su coming out party. Defensivamente no estuvo luciendo muy bien en el resto de la primera ronda, pero siempre seguía cogiendo rebotes, no causaba turnovers, ayudando en el help defense, dando bloqueo, haciendo steals, en el fast break siempre corría y anotaba sus guiras. Y ya hoy con Venezuela, ese tiro de 3 llegó, sus penetraciones, y Ricky igualmente. si no es el tiro de tres que llega, en defensa, bien activo, ayudando, creando problemas. Me parece que ellos dos deberían estar en el cuadro. De centro, Dani ha decepcionado. Hoy tuvo un juego excepcional contra Venezuela, pero tiene 35 años y van a jugar tres juegos más corridos, empezando mañana a las 10 y media de la mañana contra Joel Anthony, que probablemente es el mejor centro defensivo del torneo. Manuel Narváez no ha lucido mal, inclusive ha lucido mucho mejor que Dani, ¿verdad? En menos minutos. La opción sería poner a Narváez este cuadro, no sé si eso destruya mucho la química, pero lo bueno es Ricky Sánchez y Galindo. Deberían estar en el cuadro y con la suspensión de Bartman, eso podría ser una alternativa mañana contra Canadá. El backcourt de Baray Arroyo, pues, ¿cuántas veces no se ha escrito de eso, de lo problemático que es ese backcourt? Da la casualidad que en el tercer cuarto contra Venezuela sentaron a Arroyo y trajeron a Andrés Rodríguez y ahí fue que el equipo no miró para atrás. Si Puerto Rico tuviera un buen point guard armando la ofensiva, buscando, encontrando a los hombres, ahí es que ganan los juegos. Igual pasó en los fogueos contra Panamá, en la Copa Tutumalchán. Andrés Rodríguez me parece que es el wild card del equipo. Por alguna razón no lo quieren jugar consistentemente. O sea, Barea luce bien con él, o Arroyo luce bien con él también. Y lo bueno es que no tiene que tirar la bola. Tiene la habilidad de tirar el jump shot de media distancia o de larga distancia. Está teniendo problemas terminando el canasto, pero su habilidad de pasar es lo que necesita el equipo para no tener que estar dependiendo de Barea y de Arroyo cometiendo muchos turnovers y forzando pases. Me parece que el cuadro debería ser, por ahora, imagino que será Dani, Galindo y Ricky. Imagino que empezarán con Barea y Arroyo, pero el sexto hombre debería ser Andrés Rodríguez, el séptimo hombre Manuel Narváez. E imagino que con la suspensión de Bartman, pues Álamo, cuando esté Bartman, serían los hombres 8. En cuestión de rotación de hombres grandes, y me parece que Holland tiene que jugar más minutos. Definitivamente Mujica ha sido el peor jugador del equipo. Especialmente su estatura, esto trae un problema porque es que no puede terminar el canasto. A menos que sea una guira solo, tiene problemas terminando el canasto y a veces trata de jugar de point guard, trata de penetrar y haciendo errores, o sea, no característicos de él. O sea, lo de él es tirar la bola y atacar, pero bueno, evidentemente en el BCN, como una liga más pequeña, puede hacerlo mejor, pero ya a estas alturas, su estatura es un problema. Holland, aunque no tiene el tiro de tres, que era mi mayor preocupación, me parece que su atleticismo, su brinco, su wingspan, es un problema para los oponentes. Y aunque nos pongan una zona, me parece que su velocidad corriendo el baseline lo puede abrir. Y tiene la habilidad para terminar agresivo en el canasto y buscar la falta. Me parece que Mujica debería ser el hombre 12 del equipo, pero bueno, lo siguen jugando pues porque él está aprobado en el BCN. Y pues el último equipo, que es el mejor equipo de la Argentina. Pero si ven en mi blog, la tabla que yo hice de la primera ronda, la diferencia entre Argentina y Puerto Rico son como 3 puntos. O sea, están ahí. Pues esos 3 puntos es la ventaja de cancha local, como le llaman. Argentina, al igual que Puerto Rico, lo ha hecho en defensa. Parece que tienen 6 puntos. La defensa de ellos ha sido 6 puntos mejor que la de Puerto Rico. Puerto Rico ha tenido una mejor ofensiva. Dentro de los jugadores, donde están más sólidos es la posición de swing player, lo que es Ginobili, Nocioni y Delfino. En esa posición están luciendo súper bien. Scola en el interior ha tenido buenos números, que se ve algo lento, no sé, parece que esa operación todavía como que está. Y Prigioni ha sido el mejor point guard, súper eficiente, tiene un range excelente de 3, corriendo esa ofensiva. Están finitos en la posición de centro. Leo Gutiérrez no ha sido muy consistente y Nocioni. Oberto, discúlpeme, lo operaron del corazón, todavía está regresando, ¿sabes? No se ve que está, ¿sabes? Que está 100%. Me parece que van a perder un juego y me parece que es el último contra Brasil. Ya tuvieron problemas con Canadá por 3/4, siguen teniendo problemas, tercer juego corrido, y van a jugar 3 juegos más de corrido. Es un equipo viejo. Me parece que van a perder ese último juego con Brasil. Se va a formar un titingo, como dicen, entre Brasil, Puerto Rico y Argentina. Imagino que en el caso de Puerto Rico el objetivo es, pues, no encontrarse con Argentina en las semifinales. Es decir, que Argentina llegara número 1. Imagino que Puerto Rico y Brasil 2 y 3. Y se ven con Argentina, sería en la última ronda. Para la medalla de oro. Pero nada, ese es más o menos mi resumen pronóstico de la primera ronda y de la segunda ronda. El próximo podcast probablemente será la semana que viene. No creo que me dé tiempo de hacer algo para la. O sea, de hacer un podcast para las semifinales y para la final. Que imagino que ya la semana que viene pues hago un resumen de todo el preolímpico con los números, lo que hago siempre. Así que otra vez, gracias por escuchar y mucha suerte para el equipo de Puerto Rico.